yo me marché lejos de nuestro hogar y aquí dejé lo que yo más quise, que es estar junto a ti. Yo me marcharé y así podré alcanzar el sueño que yo no garanticé, permaneciendo aquí. Y viajo ligero de equipaje, así yo más me muevo y puedo avanzar, pues lo que quiero es llegar pronto allí y a mí regreso saber olvidar aquellos años en que te perdí sin mirar hacia atrás. Hoy llegué hasta aquí a la orilla del mar que nunca vi y que ahora es mi rival, me separa de ti. No soy dueño de lo que vaya a pasar, yo te escribí por miedo a fracasar y por miedo a estar sin ti. Tu loco viajero ya se va a marcar, hoy tengo un miedo que me hace sentir un ser pequeño ante la inmensidad. Qué loco sueño hará sobrevivir al que enterrado quede de agua y sal. Tengo miedo a morir. Tu aventurero se adentra en el mar buscando el sueño que te prometí. Un ser pequeño que fue a trabajar y un día Dios quiera estar junto a ti. Aunque haya un mar que nos separará, siempre tuyo hasta el fin.